negra María Jesús bailando en el cumbión. La negra María Jesús bailando en el cumbión, con su zapato dorado y su camisón de orlón. Con su zapato dorado y su camisón de orlón. Esa negra es una fiera.